aquí donde el mar brilla y sopla fuerte el viento. En una vieja terraza, frente al golfo de su riento, un hombre abraza a una muchacha después que había llorado. Luego su voz se aclara y comienza su canto. Te quiero tanto a ti, si tanto, tanto te amo a ti. Una cadena al fin que hace arder tu corazón por mí. Mira una luz en el océano, piensa las noches en América. Era todo ya lejano, como eco de la música. Se levantó del piano, sufriendo su poca suerte. Pero al ver salir la luna, pareció más dulce ya la muerte. Mira los ojos de la dama, sus ojos verdes como el mar. De improviso derramó una lágrima y ya no pudo respirar. Te quiero tanto a ti, si tanto, tanto te amo a ti. Una la fuerza de la lírica, donde todo clama este ato, que con un poco de truco y mímica puedes transformarte en otro. Pero los ojos que te miran de cerca son tan ciertos, las palabras se te olvidan, confunden pensamientos. Así se torna todo frívolo, aún las noches en América. Volteas y miras esta vida como eco de la música. Así es ya la despedida, un último aliento. Pero se sintió contento y recomenzó su canto. Te quiero tanto a ti, si tanto, tanto te amo a ti. Una cadena al fin que hace arder tu corazón por mí. Oh, no.